Zintzilik Irratia 100.0 en la FM. Zintzilik.net en las redes. Onda Libre. Radio Libre. Arratsaldeon, gabon, egunon, depende del momento en que escuches. Una entrevista que queremos hacer en esta estación de Radio Libre Zintzilik, Ondas Libres. Y esta entrevista tiene como objeto presentar un informe que ha realizado un vecino de Orereta, también con aportes pues de los movimientos populares y de las cosas que se han dado, y se trata de un informe sobre el estado de la vivienda, sobre la política de vivienda en Orereta. El compañero vecino es Santi Angulo. Arratsaldeón, Santi. Caixo, arratsaldeón. Y estamos aquí pues un poco para poneros en conocimiento este informe que como digo tiene formato ya de texto, y también lo podemos encontrar y lo encontraremos a partir de ahora en PDF. Y hoy vamos a hacer este aporte radiofónico para un poco acceder a lo que aquí queda expuesto. Bien, este informe, Santi, si te parece, para empezar, es un informe sobre todo dirigido a todo el vecindario de Orereta, y con la intención un poco de actualizar lo que son las informaciones sobre vivienda, política de vivienda aquí en este municipio. Sí, sobre todo la idea principal es crear un debate sobre esta problemática, que no solo es de Orereta, que se está dando ya desde hace mucho tiempo. Y entonces, visto que en los últimos años, o sobre todo a partir de la crisis, el tema de la vivienda parece que no ha tenido ningún, como decir, pues no ha avanzado mucho porque se ha paralizado mucho, pero sí que estamos viendo que últimamente pues otra vez vuelve a repuntar el tema de la vivienda, la problemática de la vivienda, y después de toda esta crisis que ha sucedido desde el 2007-2008, pues viendo la situación en que ha quedado la clase trabajadora, sobre todo los más desfavorecidos, y si metemos ahí también a gente, a los jóvenes y en especial también a las mujeres, pues un poco reactivar este debate sobre la vivienda, porque desde luego, desde mi punto de vista, pues es muy grave lo que se está pretendiendo hacer de una manera solapada, sin llevar el debate a la calle y a las necesidades que tiene este pueblo y sus ciudadanos, ¿no? Sí, un tema que ha quedado, yo diría, aparcado, desvanecido. Bien, en política de vivienda, desde el ayuntamiento hay que contemplar una serie de actuaciones que se han venido produciendo, y que, claro, todo esto se ha cometido desde un plan general y algunas otras luego revisiones que se han acometido. ¿Podemos hablar un poco de estos, de este escenario donde diríamos pues se mueve toda esa política de vivienda que, como bien has dicho, nos llevó a aquella burbuja que hoy todavía estamos sin asomar la cabeza? Bueno, pues sí, sobre todo hay que remarcar que ya desde el año 98, antes de que 10 años antes de que se diera la crisis, ya se crearon leyes que concedían ciertas competencias a los ayuntamientos para intervenir en este tema de la vivienda, en la actuación urbanística, sobre todo en el tema de la vivienda, ¿no? Y es una de las cosas que es importante remarcar, porque desde el año 98, es decir, 6 años antes de que se aprobara el plan general que rige en este momento la política de vivienda en nuestro pueblo desde el ayuntamiento, pues ya había unas normativas, unas leyes que desde ese año se venían sin cumplir, y por eso la importancia, ¿no? A decir verdad, el boom urbanístico que hubo de hacer casas sin tener en cuenta las necesidades reales de la población, y también la situación, el urbanismo, el medio ambiente, cómo se creó Orereta hace 50 o 60 años y que se sigan con el planteamiento de que se siga con las mismas ideas, lo único que cambia, y en lugar de hacer muchos bloques altos, hacer muchas casas bajas, más bajas, de 6 pisos, que es lo último que se ha estado haciendo hasta ahora, 5 o 6 pisos, pero hay otro rebrote y estamos viendo que hay peligro de que se vuelvan otra vez a las construcciones antiguas, y vuelvo a decir, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades, porque a día de hoy nadie ha presentado un informe de cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos de este pueblo, Orereta, para adquirir o tener una vivienda, puede ser sobre todo en alquiler o de compra, ¿no? Entonces eso todavía no hay ningún informe que esté detallado en ese aspecto, pero la idea es seguir construyendo y construyendo, ¿no? Entonces eso es lo que nos parece bastante grave. Sí, hablabas de plan general de ordenación urbana. Este plan que se puso en marcha en 2004 y tenía un alcance hasta 2012, llevaba en su programa pues muchas actuaciones, muchos proyectos que quedaron sin ejecutar. ¿Cuál fue un poco la aplicación de este plan que, como digo, ha estado vigente para sus ejecuciones de 2004 a 2012, Santi? Bueno, pues se puede decir que gracias a la crisis los grandes proyectos, los macroproyectos, los faraónicos, los proyectos faraónicos, pues por suerte se quedaron paralizados, ¿no? Se siguió construyendo, pero ya en menor medida, sobre todo a partir del 2008, porque al fin y al cabo la crisis se afectó a todos y la adquisición de una vivienda, los precios que se estaban barajando, pues era una locura, ¿no? ¿En qué se ha quedado? Pues yo no puedo decir así exactamente cuántas casas han construido. Lo que sí hay un dato es que desde el año 1991 hasta el año 2013 se han construido en este pueblo 3.500 viviendas, más de 3.500. Y si contemplamos las que hay construidas en el 2017, podemos hablar que hay 3.800 viviendas más construidas en un plazo de 26 años. Eso es una realidad. Pero, aparte de eso, en el Plan General de Ordenación Urbana que se aprobó en el año 2004, ahí se contemplan otras 1.890 viviendas más. ¿Qué quiere decir? Que nos vamos a poner en una cantidad de 19.000 viviendas o cerca de 20.000 viviendas más en este pueblo. Lo cual es una barbaridad, porque ya a espacio urbano que quede dentro de lo que es el casco, de lo que es el entorno urbano, ya no queda en este pueblo, quedan muy pocos sitios y ya nos vamos a conquistar terrenos que son zonas rurales, que hasta hace poco han sido zonas rurales, hacia San Marcos, hacia Zamalvide, lo cual supone quitarle a la naturaleza más espacios verdes para urbanizaciones que en algunos casos van a ser urbanizaciones de lujo, aunque también hay viviendas de protección oficial, pero sobre todo van a ser urbanizaciones de lujo. Lujo que habrá que buscarlo lejos, porque aquí los desahuciados, pues vamos aumentando. Bueno, este plan general de ordenación urbana se hizo con un determinado color en el ayuntamiento. Todos sabemos ahí, pues aquella, pues las diferentes legislaturas que hemos tenido con alcaldes a cargo del PSOE, pues durante largo tiempo, casi uno diría 22 años, pero uno se confunde fácil. Tenían un color y la verdad es que cuando se realizó este plan general hubo mucha crítica, sobre todo desde movimientos populares, asociaciones de vecinos, un poco en el reclamo aquel de pedir que un poco los espacios que habían sido ocupados por fábricas, pues de alguna manera sirvieran para recuperar zonas verdes en el municipio que había quedado con aquella explosión de los 60, pues había quedado como muy encorsetado, muy concentrado demográficamente. barrios como Izieta, Zaraborda, Beraun, incluso Agustinas, pues hemos visto cómo han crecido de una manera desmesurada. Bueno, no fue así y la verdad es que con el tiempo llegó otro color, vamos a decirlo, al ayuntamiento, y estamos pues ahora un poco con EH Bildu, que tuvo ya una legislatura de 4 años y actualmente pues se encuentra en la mitad de esa legislatura. Han traído algunos cambios, o qué cambios nos ha traído quizás este cambio de color en el ayuntamiento, Santi. Bueno, pues si hablamos claramente de la política de vivienda, tenemos que decir, por desgracia, que no ha habido ningún cambio. Es más, desde las instancias municipales hemos oído hablar más de una vez que ellos van a respetar lo que es el actual equipo de gobierno, el ayuntamiento, van a respetar el plan de general de ordenación urbana que en su momento pues hicieron el PSOE con el apoyo del PNV y de, en su momento, de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, a nivel de vivienda, cambios no ha habido y queda muy lejos por ver que se vaya a hacer de verdad, verdaderamente una política de vivienda desde el punto de vista de izquierdas, ¿no? De lo que se llama izquierdas. Sí que ahora se ha comentado que va a haber una serie de viviendas para jóvenes, unas viviendas comunitarias, que se habla de que es un proyecto innovador. Bueno, aquí parece que todo lo que hacemos es innovador. Lo han copiado de otro sitio, pero es innovador en este pueblo. Pero lo que sí vamos a decir claramente es que en el informe viene que de todas las viviendas que están programadas, solo representan un 3,9% de todas las viviendas que se van a hacer, solo representan un 3,9% las viviendas que van a ir para jóvenes en alquiler. Y en este caso, quiero remarcar lo de para jóvenes, porque por desgracia, después a consecuencia de la crisis, el tema del alquiler no solo es un problema de los jóvenes, también es de personas ya de trabajadores, trabajadoras que se han quedado en paro o que están con precariedad en su puesto de trabajo y que no les llega el sueldo, no tienen un sueldo digno como para poder acceder a una vivienda de otro tipo. Entonces se necesitan más viviendas de alquiler, no solo para jóvenes sino también para personas ya de más edad. Y eso es lo que viene a recoger un poco el informe, que a pesar de todo lo que nos quieren pintar de bonito, esas viviendas comunitarias de jóvenes, que la idea está bien, que la participen los jóvenes y que ellas sean los que gestionen todo eso, pero al fin y al cabo consideremos que es un 3,9% de viviendas lo que se va a dedicar a jóvenes en este ayuntamiento. Bien, y por otra parte, pues este que os habla, pues también participa un poco de la asociación de vecinos, al barrio en el que está enmarcado, Gastaño en este caso, y hay diferentes actuaciones urbanísticas y proyectos recogidos en el Plan General de Ordenación Urbana de 2004 a 2012 que parece que se quieren poner en marcha. Hemos ha habido encuentros con el ayuntamiento, se ha debatido sobre el tema de Alchate, antigua Cansa, que actualmente se encuentra en propiedad de Banco Santander y Caixa. Actualmente hay pues también en Arramendi se quiere llevar adelante una actuación, diríamos, aupada por un proyecto por un proyecto participativo con la ciudadanía. Y en todo esto no hay grandes cambios. Sí se apela en alguna medida desde este ayuntamiento a ese plan estratégico 2025. Sí quería preguntarte un poco por él, Santi. Bueno, en el 2013 el nuevo equipo de gobierno planteó una serie de reuniones, un plan estratégico de cara al 2025 de cómo podría ser nuestra villa, nuestro pueblo, y se hicieron diversas reuniones en diferentes aspectos, tanto de urbanismo, que es el que nos ocupa aquí, pero también pues a nivel de euskera, de cultura, etcétera, etcétera. pues sí que hubo una participación que seguramente también es innovadora, porque desde luego con el PSOE nunca ha habido ese tipo de participación, 268-70 personas. Y en el tema de que nos ocupan ahora, el tema de la política de vivienda, es curioso que en el plan estratégico la vivienda no tenga una línea estratégica en este municipio. Es muy extraño porque en el documento lo único que se habla de vivienda es el proyecto de Alzate, lo que se quiere construir en Alzate. Pero es que si leéis el texto de lo que viene en lo que querían construir en Alzate en el año 2013, yo dudo mucho que los que participaron en aquel debate dentro de lo que era urbanismo, donde estuvieron las asociaciones de vecinos, dudo mucho que utilizaran este lenguaje de ciudad inteligente, waterfront, smart city y todas estas palabras que vienen aquí, de este tipo, edificios de balance energético casi nulo, nearly zero energy building, toda esta terminología, coworking, vivero y asistentes de actividades y eventos, personas relacionadas con empresas y actividades económicas locales y de la comarca. Pues yo lo digo claramente, aunque en Alzate la idea es hacer también viviendas de protección oficial, la impresión que da es que Alzate va a ser un barrio, quieren hacer un barrio de élite, donde ciertas personas van a poder acceder a esas viviendas y desde luego no van a ser los más necesitados. Y quieren, según viene el plan estratégico del 2025, la línea estratégica, es un barrio pues todo modernísimo, bueno, increíble. Un estilo, bueno, ahora las cosas han cambiado porque los vecinos han movido y ahora nos quieren convertir la Campsa en un nuevo Manhattan chiqui. Pero bueno, es un poco para leer. El tema del plan estratégico es grave porque, siendo tan estratégico el tema de la vivienda, pues solo recoge la línea 13 en Alzate, viviendas. Y en todo el resto no hablan nada del plan general. El plan general es... El plan estratégico simplemente son las voluntades que tiene el equipo de gobierno de llevar adelante ciertas cosas. No es una obligación legal. El plan general sí es una obligación legal. El plan general, por desgracia, llevamos 15 años, ya 15 años con el plan general, desde 13 años, desde que se aprobó definitivamente, pero no se ha hecho ninguna modificación con participación de la ciudadanía. No se le ha pedido a los ciudadanos de este pueblo qué es lo que piensan, cómo se tiene que organizar el urbanismo en este pueblo. Después de todas las luchas que ha habido en Orereta, en urbanismo. Es más, cuando se estaba haciendo el plan general, había un movimiento de grupos sociales, partidos políticos, que pedían una nueva política de vivienda, donde no primara la especulación y el beneficio de los bancos y de las constructoras. Y eso, se recogieron firmas, se presentaron firmas, y eso fue rechazado todo por el PSOE y por el PNV. Pero hoy es que hoy en día el equipo de gobierno actual asume el plan general sin ninguna trazas de cambio, y es más, en el plan estratégico ni lo han metido como problema primordial, el acceso a la vivienda de muchas personas que no tienen ese acceso, y más sobre todo que después de la crisis, con los desahucios que ha habido, con los despidos de trabajadores, con el trabajo en precario que tienen muchos trabajadores y con un sueldo vergonzoso, pues yo creo que el tema todavía es más grave, ¿no? Pues sí, así lo pensamos también, y solo te añado que bueno, una de las formaciones que se encuentra ahí en EH Bildu, pues en aquel entonces, cuando el Plan General de Ordenación Urbana se estaba, diríamos, ahí masticando en el Ayunta, pues tenía, por lo menos, eran oposición, mantenían una tarea de oposición a lo que digo, pues estaban un poco masticando, pues PSOE, PNV, Izquierda Unida, en este caso. Bueno, Alchate, desde luego, Alchate ha sido un episodio que de momento parece que ahí está parado, porque el ayuntamiento abrió un pequeño debate en el Consejo Asesor de Urbanismo, al que acudían las asociaciones de vecinos y algunas entidades más de movimientos populares, donde presentaron pues los proyectos que tenían pensados en poner en marcha, y Alchate pues fue una gran sorpresa, porque como digo, como no sé si has dicho, pero sí, ya el ayuntamiento había elaborado un estudio para llevar adelante, diríamos, una pequeña revisión, no sería revisión la palabra técnica a emplear, sobre lo que estaba planteado en esa parcela, en la parcela de Alzate, que es Rentería y también parte de Lezo. Bueno, dejamos Alchate y también otro elemento cercano en urbanismo, diríamos Alchate y Arramendi. Arramendi también es quizás un espacio con el que podríamos hablar, tener unas palabras, Santi. Bueno, sobre el tema de... Bueno, antes has comentado una cosa... Cuando el PSOE presentó el Plan General de Urbanismo, la única fuerza que votó en contra fue en aquel momento fue... Bueno, la aprobación final ya estaba ilegalizada, pero en el año 2003 Euskal Herritarrok, que era la fuerza que representaba la izquierda abertzale, votó en contra. EA, lo que es hoy EA, que está dentro de Bildu, votó a favor. Por eso yo no sé si en estos momentos cuál es el peso de cada organización, pero desde luego que el ayuntamiento en este momento está apoyando el plan general, que es una cosa que quería remarcar antes también, que se me ha olvidado, y es el plan general fue aprobado en febrero de 2004 definitivamente, pero en este ayuntamiento se aprobó en enero del 2003, o sea, un año antes, y todos los datos recogidos en ese plan general constan que son del 2002. Lo cual quiere decir que estamos hablando de un plan general basándonos en los datos de hace 15 años, donde se decía que desde el 2002 al 2012 la población de Orereta, por ejemplo, un dato era que iba a subir a más de cerca de 41.000 habitantes. Y hoy en día, todavía estaremos en los 40.000, así andaremos por ahí. Sin llegar, yo los últimos datos es sin llegar, pero como esto fluctúa mucho, pues no sabemos si va a ser a llegar o no. Es decir, 5 años más tarde de que se cerrara el plan del plan general, todavía no habíamos llegado a los 40.000 habitantes, lo cual quiere decir un poco de cómo va el tema. Sobre lo de Arramendi, a mí personalmente, yo entré en el proceso de participación de Arramendi, pues porque es un parque que lo solemos utilizar mucho, y es más, estuvimos una serie de gente hablando y comentamos que era interesante participar, y desde luego siempre que ha habido un plan de participación, desde luego yo he sido partidario siempre de estar ahí, ¿no?, presente. Lo que pasa es que cuando ya empezamos en el plan de Arramendi, yo hice una pregunta directa en la primera reunión, en la primera villera, y es: ¿se parte de cero o no? Y la respuesta fue categóricamente que sí, que se reparte de cero y que es todo lo que digamos nosotros. A la vuelta de todo el proceso, cuando ya se acaban las 4 reuniones del proceso participativo de Arramendi y quedamos que para septiembre nos harían la devolución de todo lo que se había hablado en las diferentes mesas que se habían realizado en los diferentes barrios, Agustinas, Gastaño y Pontica, quedamos para septiembre. Pero resulta que en julio vemos en un establecimiento del centro del pueblo que se van a edificar 20 viviendas, no pone de lujo, pero yo digo que son de lujo, de venta libre, dentro de lo que es el parque de Arramendi. Entonces, cuando en octubre, no en septiembre, sino en octubre, se hace la reunión de devolución de todos los técnicos que había contratado el ayuntamiento para a ver cómo habíamos quedado, que se habían recogido 15 puntos, nosotros, algunas personas que estábamos allí, dijimos que eso no podía ser, que lo primero que había salido en todas las mesas que se habían constituido desde Pontica a Gastaño y Agustinas, en todas se había dicho que no se edificara en Arramendi, y no se edificara. Y eso es lo primero que había salido. Y de repente nos encontramos que va a haber 3 bloques de viviendas construidas en Arramendi. Claro, la respuesta que luego le pedimos una reunión al concejal de turno de urbanismo y con un técnico estuvimos en el ayuntamiento, y la respuesta fue, bueno, ellos mismos se disculpaban de que había sido un fallo no haber llevado los mapas del plan general, porque esa es otra. Los planos que nos habían llevado de Arramendi no constaba nada de viviendas, no era el plan general, era un plano que habían redactado, que habían elaborado, un mapa que habían elaborado los técnicos contratados por el ayuntamiento, pero desde luego de edificios no hablaban nada. Y ellos mismos, a la pregunta de alguno de nosotros de que vosotros sabíais esto, ellos dijeron, los técnicos contratados dijeron que ellos no sabían nada de las viviendas. Y empezaron a pedir disculpas de que se tenía que haber traído los planos ya redactados, con lo de que venía el plan general, que eso ha sido un error, que ha sido un error. Bueno, habrá sido un error. Entre 2 concejales y 4 técnicos, que nadie se acordara del plan general, yo no sé si eso es un error o es una es intencionado, porque es entre 6 personas. Entonces, cuando vamos a hablar con el ayuntamiento en el pleno, en una sala del ayuntamiento, entonces nos empiezan a explicar que hay unas líneas trazadas en los planos y que, según los técnicos, el parque de Arramendi no empieza donde todos pensamos, en las carreteras o en las calles que circulan alrededor de Arramendi. No, no. Empieza 50 o 100 metros más adelante, más arriba. Por decir un ejemplo, la zona de compostaje que tiene el barrio de Gastaño no está enclavada en Arramendi, según el ayuntamiento. Eso no es Arramendi. Arramendi empieza unos metros más arriba, 20 o 30 metros más arriba. Claro, esto es lo que hacían los colonizadores en África. Trazaban una línea y decían que esto no era Arramendi y esto sí es Arramendi. Y nosotros decíamos que Arramendi para nosotros es desde que está todo lo verde. Y ahí ya empezó el conflicto. Y nosotros ahí hablamos de Arramendi Bizirik, porque desde luego que el único centro, la única zona de no urbana que hay en este pueblo, es el único sitio que podemos hablar de parque urbano, que hay en este municipio desde los años 50-60, que se ha respetado, que y que poco a poco ha ido comiéndose, ahora resulta que también vuelven a quitarle una serie de metros cuadrados, estamos hablando de miles de metros cuadrados, para construir viviendas. 2 bloques van a ser viviendas de lujo, de venta libre. Y cuando hablamos de lujo, no es porque sean los palacios de algún maharajá, no, no, no. Son de lujo porque las verdaderas necesidades que tiene la gente que de verdad necesita acceder a la vivienda, los jóvenes con trabajos precarios, las mujeres, las personas que se han separado, las personas que viven solas, desde luego no pueden acceder a viviendas a cerca de 300.000 euros, que es lo que se está barajando, más o menos lo que está en venta, esas viviendas de venta libre. Bueno, actualmente este tema está ahí un poco aparcado. Llevamos un tiempo sin tener noticias directas desde el ayuntamiento sobre esta actuación, y este proceso participativo está estancado, diríamos. En teoría, yo pienso que cuando en la quinta reunión en octubre ciertas personas estuvimos diciendo que eso no podía ser así, luego también sacamos una carta en la prensa diciendo que nos habíamos sentido pues engañados, porque eso no había funcionado así. Eso se ha paralizado, no sabemos ya en qué queda. En teoría todavía no habíamos acabado la reunión de octubre, no se terminó, porque había 15 puntos y no se terminó en nada. Y en teoría tenía que haber una devolución, que me imagino yo que lo harán. Lo que está claro es que nuestra denuncia es que nosotros participamos en el plan de Arramendi para poner arbolitos, para poner esto, para quitar lo otro, para si hay que poner papeleras o lo de la luz. Pero la gran tajada se la llevan las constructoras, que van a invadir Arramendi con otros 3 bloques más de viviendas a beneficios de alguien que se va a beneficiar el bolsillo. Está claro, en perjuicio de los usuarios, no solo de los usuarios de Arramendi, sino de todo el pueblo de Orereta, que tiene derecho a disfrutar de un parque urbano, que cada vez lo están comiendo más el terreno. Entonces, ahí está el proceso. El proceso está en que la última devolución no se terminó, y yo pienso que, claro, con nuestra denuncia el proceso participativo de Arramendi se ha quedado, pues bueno, no ha sido nefasto, pero sí ha sido un poco, se ha quedado cojo, porque desde luego ir a participar en un sitio donde al final los que deciden son otros, pues ese tipo de participación ciudadana, pues es un poco de pantalla, ¿no? Que no cuenten con nosotros para salir en la foto, porque nanainas, por ahí. Se nos ha quedado antes un aspecto cuando hablábamos de política de vivienda, lo has nombrado un poco por ahí y lo veo aquí recogido en este resumen final que haces, sobre la ley de suelo, 1998-2006, que era un poco ley garante, un poco de lo que es, podemos llamar de áreas urbanizables y demás. ¿Qué nos puedes decir de ella? Bueno, lo que está pasando con la ley del suelo, las leyes del suelo, que hay dos, una de 1998 y otra de 2006, las son diferentes, una es más completa que la otra, pero al fin y al cabo, en el tema de política de vivienda municipal, las dos remarcan una cosa, y es que de todo el presupuesto que tiene el ayuntamiento, que está separado por capítulos, el ayuntamiento tiene la obligación de guardar un 10% del primero y del segundo capítulo del presupuesto. Claro, así hablando a grosso modo, ¿eso qué es? Pues eso significa actualmente más de 1 millón de euros que tiene que guardar el ayuntamiento al año. Nosotros hemos calculado que solo en la etapa desde 2011, por lo menos tenía que haber guardado el ayuntamiento entre 12 y 13 millones de euros, y ahora voy a decir para qué. Pero es que si vamos desde 1998, el ayuntamiento del PSOE hasta el 2011, si multiplicamos, estamos hablando de 11 años, 10, 21, estamos hablando de unos 16, 17 años, ¿no? 13 años, que el ayuntamiento de Orereta, desde 1998, no ha dedicado, hasta ahora estoy hablando, desde el 98 al 2000, ni un euro para la construcción de vivienda social, ni un euro ha dedicado. Otra cosa es los proyectos que vienen ahora o que quieren poner ahora, pero hasta ahora ni un euro. ¿Y qué dice la ley? La ley dice simplemente que viene, es que de ese 10% de los capítulos 1 y 2, que estamos hablando de alrededor de 1 millón de euros actuales, igual hace 10, 14 o 15 años no era tanto, pero sí alrededor de 1 millón de euros, preferentemente se tenía que utilizar para destinar construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. Así lo dice. Preferentemente a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública. El Ayuntamiento de Orereta no ha gastado ni un euro en ese tipo de viviendas. Ni un euro. Habrá hecho otras cosas que también vienen en la ley. Pero si yo tengo un presupuesto de 100 euros y preferentemente tengo que gastarme en mi vivienda tengo que gastarme algo, ¿cuánto es preferentemente en la vivienda de 100 euros? Porque para unos puede ser 10, para otros 20 y para otros 40. Pero que no sea ni un euro, como ha sido hasta ahora, para el Ayuntamiento de Orereta preferentemente ha sido ningún euro para la vivienda, para la construcción de vivienda social. Ni un euro. Y eso es lo grave de la ley que no se cumple, la ley del suelo. Y esos son muchos millones que se han dejado en otras cosas, que son también pueden ser importantes, como asfaltar las calles, desde luego, o como arreglar las aceras, o como hacer otro tipo, o acceder o tener otro tipo de cosas. Pero desde luego, cuando la ley dice que preferentemente, cada uno que sepa de un 100% cuánto dedicaría preferentemente a su vivienda. Simplemente que haga esa reflexión. Bueno, y sí, tenemos aquí unas cuantas preguntas recogidas en este estudio, en este informe que ha realizado Santi, y preguntas para el debate, opinión para el debate. Has dicho algo al principio sobre, diríamos, los pasos, la historia de todo este devenir de política de vivienda en Olereta. Tenemos que lanzar un mensaje a los vecinos y vecinas de este pueblo, a las asociaciones de vecinos. Tenemos que abrir un debate, o reabrir, mejor dicho, un debate en torno a esta problemática que está, sigue latente en la población del municipio, de los municipios, de la tierra que vivimos. Son palabras para ellos, Santi. Bueno, el tema de la vivienda ya no solo es la problemática que tienen ciertos sectores de la población para acceder a una vivienda, va un poco ya más allá también. Va también un poco, yo lo relaciono también con el tema de medio ambiente. En este momento en Olereta se está planteando invadir unas zonas verdes que van más allá de la autopista de Pontica hasta Zamalbide, que es lo que viene recogido en el plan general. Estamos hablando de cientos y cientos de viviendas que suponen cientos y cientos de metros cuadrados de cemento, lo cual supone una aportación muy, bueno, yo creo que es muy grave al cambio climático. Dirás, ¿cómo va a aportar tanto Olereta al cambio climático? Pues sí, cada vez que se destruyen zonas verdes estamos ahí incidiendo. Es verdad que las personas tienen que vivir, es verdad también que hoy en día la población vive menos gente en cada vivienda, pero desde luego hay suficientes viviendas. En este pueblo están, por lo menos hay unas 1.300 viviendas que se puede decir que los propietarios no viven en ellas, lo cual quiere decir que muchas estarán en alquiler, pero otras muchas están vacías, con intención de vender o no, pero están vacías. Están esperando a que suban otra vez la vivienda para poder sacar más tajada, para poder especular, pero ahí, y seguir construyendo más hacia San Marcos, hacia Zamalbide, es un poco bastante grave la situación, porque van a ser barrios nuevos donde va a haber más servicios, donde vamos a tener que pagar los que nos quedemos en los otros barrios, los que tengan que acceder allí no lo van a pagar a escote, sino que lo vamos a tener que pagar todos a escote. Más contaminación, más tráfico, más contaminación acústica, lumínica, más CO, más monóxido de carbono, que parece tonterías, pero a mí no me preocupa eso. Bueno, no nos preocupará a nosotros. Lo que se suele decir, que ahora nos gusta utilizar palabras políticas bonitas, es que la tierra no es nuestra, la tierra es de nuestros hijos, y cada vez que nosotros destruimos la tierra, lo que estamos haciendo es destruir el porvenir de nuestros hijos, que eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que si es necesario construir tanto, si no hay un balance, si en este momento ningún ayuntamiento tiene, en todos los ayuntamientos se están construyendo casas, pero es que resulta que en la prensa está viniendo que de aquí a no sé cuántos años en Euskal Herria va a haber 90.000 personas menos. ¿Por qué? Pues porque la tasa de natalidad está bajando, y que por muchos emigrantes y refugiados que puedan venir de fuera, no van a llenar, y se están construyendo cada vez más viviendas, y eso no puede ser. En algún momento esto hay que pararlo, y desde luego, desde una política de izquierda, seguir construyendo para que las constructoras y los bancos sigan especulando es grave, es gravísimo, para que podamos tener viviendas que encima no tienen ni personalidad, como si estuviéramos en cualquier otro país del mundo. Por desgracia, nuestra orogenia es muy montañosa. Todo que hay que construir no es terreno llano, es terreno montañoso, todo. Y todo eso lo que vamos a destruir simplemente en beneficio de Cuchabank, de Santander y de los cuatro amigos de las constructoras del cemento, de las empresas del cemento. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta como vecinos. Desde luego que cada uno tendrá que hacer la reflexión, pero esa es la aportación que vamos a dejar a los que vienen detrás. Si queremos ocupar espacio, ocuparemos espacio, pero desde luego lo que es grave es que eso, esa política de vivienda, esa política de urbanización, en un pueblo como ha sido Olereta, que ha sido punta de lanza del movimiento urbanístico, movimiento vecinal, sobre todo en contra del desastre urbanístico que se venía haciendo en este pueblo, en Oreta, y que ahora estemos en que no se pueda participar abiertamente y que se pueda tomar decisiones, las necesidades. El tema de Alzate es increíble. En este pueblo no hay zona verde que tenga, por decir así, renombre que no sea el Parque de Arramendi. No hay nada más. Incluso la zona de Fandería, que es nueva, si lo vemos en un mapa, no representa nada. Es un trocito pequeñito de tierra. Y tenemos zonas que se pueden recuperar. Se perdió la Fandería, se perdió Esmaltería, se perdió otro tipo de terrenos. Y en Alzate, que los vecinos reivindican un parque, no se les da la opción a que un terreno que, hay que decirlo todo claro, el Estado les expropió al Ayuntamiento para poner la CAMSA, ahora el Ayuntamiento lo deje en manos de los bancos y encima le haga un proyecto urbanístico para que se forre, en perjuicio de los vecinos que viven cerca de esa zona, que no tienen para un parque digno para poder espaciarse, para poder disfrutar de su ocio. Bien, pues casi todo ya está dicho. Se nos han ido un poco de rositas los bancos. Y has hablado ahora de Cuchabank y Santander. Joder, estos se llevan la chapela con los desahucios. ¿Algunas palabras para ellos, Santi? Pues sí, es curioso que oigamos tanto hablar contra el neoliberalismo, que hablamos, digamos, que estamos en contra de los desahucios, y cada vez que tenemos la oportunidad salimos en la foto para decir que estamos en contra de los desahucios, que también estamos en contra de la especulación, y resulta que luego la práctica política es la de permitir que estos señores de la banca se sigan forrando. Es curioso porque el ayuntamiento, y en el informe viene, se ha gastado cerca de 40.000 euros para hacer proyectos sobre Alzate, Gamongoa, me parece que también Peruchene Sagasti y alguno más por ahí que se me escapa, ¿eh? Igual Arramendi es, pero no estoy muy convencido. Resulta que Peruchene Sagasti, esa zona de ahí de Peruchene Sagasti, es propiedad de Cuchabank. Gamongoa es propiedad de Cuchabank. Alzate es propiedad de Santander y de la Caixa. Y es el propio ayuntamiento el que les hace los proyectos para intentar convencer a los vecinos de que eso es unas buenas, son que lo están haciendo bien, que en lugar de ser un proyecto descomunal, faraónico, que va a ser un proyecto más arreglado, más ecológico, ¿no? Es lo que nos quiere. Y resulta que estos bancos son los que en el año 2014, en un informe del periódico El Mundo, resulta que Cuchabank, la Caixa y el Santander eran los bancos que más desahuciaban en la comunidad autónoma vasca. Ya que estamos en contra de los desahucios, pero ayudamos a los bancos a que se forren. Bueno, eso está bien para ellos. Y sobre... Se me ha olvidado una cosa, lo de Alzate, pero bueno, quería comentar algo, pero ya se me ha ido. Pero bueno. Bien, pues... De todas maneras, os animamos un poco a participar, que esta entrevista, un poco recuento de este informe que podréis encontrar en la web y que ronda ya por las asociaciones de vecinos del municipio renteriano, pues animaros a participar, a abrir debates con esta problemática que a muchas vecinas y vecinos pues nos tiene un poco con la lengua fuera. Pagar la hipoteca, pagar el alquiler, llegar a fin de mes. Y esto pues se pone como lo conocemos. Nada, nada fácil. Con este ánimo os dejamos y os emplazamos, como digo, a vuestra actuación sobre todo en asociaciones de vecinos, movimientos populares. Un saludo, Santi, esas palabras finales. Bueno, quería acabar con un par de cosas, sobre todo. Son dos cosas que se me ha olvidado comentar antes y sí quería... Mira, en el año 2003 se le metió una denuncia, un recurso al ayuntamiento por el tema del patrimonio municipal del suelo, ese dinero que tiene que destinar para la construcción de vivienda social. El ayuntamiento perdió ese recurso y al final, en el Supremo, dieron razón en aquella época a los concejales de Euskal Herritarrok que pusieron esa denuncia. Bueno, pues el ayuntamiento fue obligado, bueno, fue obligado no, en la sentencia decían que el ayuntamiento tenía que pagar 3.600.000 euros por ahí alrededor para construir viviendas de carácter de protección oficial. Bueno, eso fue, la sentencia salió en el 2007. Bueno, pues desde el 2007 hasta el 2017 han pasado 10 años y el ayuntamiento no ha hecho, no ha cumplido esa sentencia. Y no es de ignorancia, no es que no lo sepan, que es que no se habían enterado, no, no lo saben. Desde el año 2007 hasta el 2017 saben muy bien que hay una sentencia por cumplir. Cuando dicen que hay que cumplir las sentencias, parece ser que la administración no. Ese es un dato importante. Perdóname, Santi, ¿hay esas casas de protección oficial que se hicieron en Castaño, ahí en lo que es el frente del local? ¿Esas estaban recogidas en el plan general? Pero no eran... ¿Esas en el plan general? No, de esta sentencia no. No, porque la sentencia en el acuerdo que se llevó en el Pleno fue que en Esnavide tenían que construir 27 viviendas de protección oficial en carácter de alquiler. Y esas casas todavía no están construidas. Lo cual quiere decir que la sentencia no se ha cumplido. Y luego hay otro tema sobre Arramendi. Una de las parcelas de Gastañoberri, que es la que en la calle Lousada sigue hacia arriba, a continuación de las casas adosadas de Lousada, esa parcela, la reparcelación le correspondió al ayuntamiento. O sea que esa parcela es pública. Pública hasta hace 4 días, porque resulta que el ayuntamiento la ha vendido a una empresa, a una sociedad, que ha tenido la ha vendido con la opción de construir 20 viviendas. O sea, un terreno público que según la parcelación le correspondían construir 20 viviendas de carácter de viviendas de venta libre, que era del ayuntamiento, se lo ha vendido a una empresa, a una sociedad, para que construyan ellos las 20 viviendas de carácter de venta libre. A cambio de ello, el ayuntamiento se ha quedado con un terreno que está cerca del convento de las Agustinas, por ahí arriba, y encima se ha embolsado más de 400.000 euros. Entonces, el ayuntamiento ha permitido que una empresa que no tenía nada que hacer con su terreno, resulta que ahora esa empresa se va a embolsar los beneficios de vender 20 viviendas de lujo, cerca de 300.000 euros cada una, se lo va a embolsar la empresa privada, en lugar de cumplir con su obligación de hacer viviendas de carácter de protección oficial. El ayuntamiento vende un terreno para que otros hagan viviendas de venta libre. Entonces, eso se llama especular. Pues aquí dejamos esta entrevista e informe y lo voy a hacer en palabras clave, si me dejas, Santi. Voy a decir las palabras mágicas. Buen maestro Merino, Mendoza, estás hecho. Un saludo, agur, un abrazo y estamos en las ondas, libres. Ayo. Bueno, urrengo arte. Zintzilik irratia. 100.0 en la FM. Zintzilik.net en las redes. Onda Libre. Radio Libre.